Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 7 del podcast cristiano. Vamos a hablar hoy, en primer lugar, del infierno. Si da tiempo, seguiremos hablando de otras cosillas. Pero quisiera incidir primero hoy en este tema escabroso, desterrado del lenguaje normal de la calle y de muchos cristianos que piensan que el infierno es un camelo, es una tontería, es algo que se proclama por ahí pero que realmente no existe. Y bien, pues vamos a profundizar un poco sobre este tema. Y como decía, pues se pronuncia muy poco este nombre, o el de su habitante principal. Los sacerdotes temen espantar a los fieles, o quizá más bien perder credibilidad, pues a muchos quizá les parezca que son cuentos de niños, cuentos para asustar al niño con el coco o cosas de esas. Y bueno, y máxime, pues cuando se habla a un ateo sobre el infierno, pues en la mayoría de ocasiones pues eres motivo de mofa, de sorna y de escarnio como menos. Pero que existe el infierno, pues es una realidad innegable. Si está más o menos habitado, no lo sabemos, pero hay un hecho innegable, y es que Jesucristo murió para librarnos de él. Porque si no, ¿para qué murió Jesucristo? Si no, ¿no? Alguien podrá argumentar que, bueno, pues fue una fatalidad, que fue un accidente, en fin. La verdad es que en un plan como el plan de la salvación, proyectado desde la eternidad, yo creo que pocas cosas se debían dejar al azar, ¿no? Y ahí tenemos la prueba irrefutable del amor que nos tuvo el Padre para que a través del Hijo nos abriera las puertas del cielo, librándonos del infierno, ¿no? Es dogma central de la fe católica que Jesucristo murió para salvarnos del pecado, por tanto. O mejor dicho, de las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Pues el estar apartados de Dios. No por otra cosa, dicen los teólogos, que la pena mayor del infierno es precisamente esa, el estar apartados de Dios, y lo que es peor, para siempre. Entonces, pues muy grande debe ser esta pena en la eternidad, para que el Hijo de Dios se encarnase en la tierra y muriese para salvarnos de ella. Quien niegue que existe el infierno está poniendo en entredicho la misión de Jesucristo y el motivo principal de su encarnación y muerte en cruz. Y negar esto en un cristiano es algo francamente muy grave. Pero es que la escatología, o aquella ciencia teológica que habla sobre el más allá, pues por lo general suele ser muy difusa y muy dada a las especulaciones. Los libros sagrados dan pocas pistas concretas sobre su composición, sobre el infierno, sobre el acceso al mismo, aunque las reglas generales sí que están bien delimitadas. Y lo mismo pasa pues con otros temas, como pueda ser, por ejemplo, la creación del mundo. El ser humano no ve lo suficiente, no comprende lo necesario, y lo primero que hace ante la confusión y la falta de pruebas directas es negar la existencia directamente, y así nos quitamos un problema de encima. Pero cierto que es que el universo, el mundo, la trascendencia en general, no son para los humanos sino un tapiz. Un tapiz puesto al revés, donde nosotros solo vemos el envés, mientras que es el maestro tejedor el que contempla la obra con todo su sentido y esplendor. Esta es una metáfora que nos viene a decir que las verdades trascendentes son difíciles de comprender para un profano, para alguien que habita en esta realidad, pero ahí tenemos la fe que nos enseñó Jesucristo a través de su predicación, de que hay algo más allá y que ese algo pues es la forma que se nos ha explicado, de la forma que vagamente podemos comprenderla, porque ya digo que desde esta otra parte del espejo, lógicamente pues no se puede tener muy clara la vista general, ¿verdad? Bueno, pues pienso de momento no seguir hablando más sobre este tema, y vamos a pasar ahora a otro asunto. Y este asunto, bien, pues va a ser el tema de la escasez de hijos. Porque, bueno, pues uno de los argumentos más esgrimidos por la gente a la hora de explicar por qué no se tienen más hijos suele ser el de aquella gente que dice que, bien, pues mejor tener un hijo, pero bien atendido y con comodidades, que muchos más y todos con precariedades. ¿Quién no ha oído decir esta expresión en boca de muchos padres, ¿no?, en este mundo de hoy? Y cierto que es que el argumento no deja de tener su lógica y su sentido, pero solo si nos circunscribimos a los cortos horizontes de esta vida terrenal. Ciertamente que en el mundo de hoy, pues tener hijos es un problema, es una inconveniencia. Las precariedades que podemos tener unos u otros en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, las dificultades económicas o financieras que muchos pues podemos atravesar a lo largo de la vida, nos hacen muchas veces, desde el punto de vista puramente mundano, el optar por tener pocos hijos en aras de prever ciertas inconveniencias futuras. Pero sí que es realmente asombroso que la gente que se dice cristiana a veces pues no tenga unas miras más allá de lo que es este mundo, ¿no? Porque realmente esta idea de mejor tener pocos y bien atendidos que muchos con precariedades es algo que puede decir el que solo tiene este mundo como único horizonte. Pero claro, el cristiano no puede tener esas miras porque apunta a la vida eterna. En otras palabras, si de lo que se trata es de hacer un viaje desde el punto A, que pongamos que sea el nacimiento, al punto B, que es la muerte, siendo el punto B el destino final, pues efectivamente es mejor llevar menos viajeros, pues el coche es pequeño, las inclemencias del viaje son grandes, pero es que resulta que el punto B no es el final, sino apenas el comienzo. Entonces es un comienzo a una eternidad pletórica de felicidad. Por tanto, ¿cómo no llevar pues el coche cargado hasta los topes? ¿Cómo negarles esa felicidad a esos hijos nuestros, aunque tengan que ir en bicicleta? Es así de cierto. Parecen duras estas palabras, ¿no? Pero la vida es dura, y más para esos valientes. ¿Pero acaso no merece la pena el premio? No podemos tener, como digo, la miopía de los ateos, que no pueden ver nada más allá de la muerte. La vida, por muy dura que se nos presente, no es otra cosa sino la antesala de una forma de vida mucho más plena, mucho más avanzada, mucho más feliz y completa, y allí donde todas nuestras fatigas se olvidarán al momento, y tendremos toda una eternidad para alegrarnos de haber llevado muy llenas las alforjas. En definitiva, pues que como decía Santa Teresa, la vida no es sino una mala noche en una mala posada. Por lo tanto, se refiere a efímera, corta y como un camino. La vida no es la meta, sino el camino. Y eso es una de las cosas que mucha gente no tiene presente, pero es así. Y precisamente esta es una de las cosas que quiero abordar a continuación cuando voy a hablar sobre las mujeres y el sacramento del orden. Y bien, pues uno de los argumentos que los detractores de la Iglesia esgrimen contra ella, pues es su machismo. La Iglesia es machista, dicen, porque no ordena a mujeres. Porque nadie en la jerarquía de la Iglesia es mujer. Cierto es que los tiempos cambian y la sociedad misma pues cada vez va dando más cabida a las mujeres en los puestos de responsabilidad. Desde primeros del siglo XX, cuando comenzaron los movimientos en pos de la liberación de la mujer, estaba teniendo un papel más vistoso dentro de la sociedad, al menos en la sociedad occidental. Pero cuando digo vistoso, bueno, pues se puede casi decir protagonista, pero bueno, vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Y es que la mujer ha tenido siempre un papel protagonista en casi la mayor parte de las sociedades. Ha sido siempre la mujer la que ha trabajado más que el hombre, la que ha sufrido más, la que ha llevado por sí sola el peso del sostenimiento de los pilares sobre los que se sienta la sociedad. Y esto es, en sí mismo no es sino un hecho constatable hasta por un ciego. Y tiene una parte muy negativa también. En gran parte la humanidad ha evolucionado gracias al apoyo que ha tenido por la parte logística, por la parte de trabajo duro que ha tenido la mujer en todas las sociedades de la historia. Y eso pues ha sido también una cosa negativa para ella, porque muchas veces ha sido tratada como una bestia de carga y aún lo sigue siendo en muchas partes de la sociedad, sobre todo las sociedades de Asia o África, en la que, bueno, pues no solo cuida la prole y las necesidades del marido, sino que además es recompensada con lo que este último desprecia, ¿no? Entonces, pues esto obviamente no es nada bueno. Pero cuando hoy se dice que las mujeres reclaman más protagonismo, lo que reclaman es más bien vistosidad, es figurar en los sitios y tomar decisiones. Pero antes de nada vamos a hacer una aclaración, y es que tener un puesto de responsabilidad no es algo bueno per se. Para muchos es incluso algo que hay que evitar a toda costa, una carga insoportable, ¿no? Se convierte este tipo de responsabilidades. Que la mujer es capaz de estar en cualquier puesto de responsabilidad y desempeñar un cargo como cualquier hombre, por supuesto, es algo que ya nadie duda hoy en día. Entonces aquí viene la gran pregunta. Si esto es así, ¿por qué la Iglesia no acepta a mujeres? Bien, pues ahí la respuesta es un poco más compleja. Hay quien argumenta que es el mismo Jesús el que no incorporó a mujeres dentro de los 12. Y bueno, pues quizá la razón bien pudo ser que las embajadoras de su palabra no hubieran gozado de audiencia entre nadie. Lamentablemente, en aquellas sociedades antiguas se consideraba a la mujer como, pues, como algo más o algo menos que un cero a la izquierda, sin voz ni voto, una propiedad del marido. En fin, situaciones deplorables, hoy en día felizmente superadas, pero que pudo haber sido un argumento, aunque, como digo, pues la sociedad moderna ha desechado felizmente todos esos disparates y, por tanto, pues podría ser hora de poner las cosas en su sitio, ¿no? Bien, pues claro, para eso pues hay que tener un poco la visión global del mundo, y quizá en el mundo occidental, en el mundo modernizado, pues sí sea así. Pero existen otros mundos, existe un tercer mundo donde las mujeres siguen siendo lamentablemente ese cero a la izquierda. Entonces, hipotéticamente, una mujer misionera que fuera a esos sitios, pues no sería acogida incluso por las propias mujeres. Lamentablemente es así. Entonces, pues no sé, hasta cierto punto enviar una mujer a presidir una eucaristía a ciertas zonas de misión en Asia, donde aún hoy en día las mujeres son consideradas igual que en tiempos de San Pablo, pues yo creo que sería toda una imprudencia que no traería ninguna conversión a la Iglesia, o quizá echaría a perder las que existieran, ¿no? Así que yo creo que, bueno, pues quizá todavía no haya llegado al momento, y quién sabe si ese momento no llegue nunca, o se acabe el mundo antes, en fin. Yo creo que hasta ese punto pues no puede haber sacerdotes de primera, sacerdotes todoterreno, que son aquellos que pueden ir a todas las partes del mundo sin ningún tipo de cortapisas, y sacerdotes de segunda, por ejemplo las sacerdotisas de las que estamos hablando, estas hipotéticas sacerdotisas, que solo podrían ser enviadas al mundo civilizado, donde podrían ser acogidas con una mentalidad más abierta. Yo creo que una participación en el sacramento del orden de esta forma no debería ser muy válida, y yo creo que, en mi opinión, pues la ordenación no puede tener esos estrechos límites en los que podemos circunscribir estas cosas. Aparte que, bueno, no sé yo hasta qué punto, pero las mujeres que intenten tener ese protagonismo, que quieran tener ese protagonismo dentro de la Iglesia, pues hay muchas zonas en las que muchas responsabilidades, muchos puestos, muchas diócesis en las que se acepta a mujeres en muchos puestos de responsabilidad dentro del servicio a la comunidad, dentro del servicio a la parroquia, dentro del servicio a la diócesis, y como digo, pues sigue siendo un pilar inestimable, no solamente para la Iglesia, para la sociedad en general, y existen muchas formas de servir a la Iglesia, no solamente desde el punto de vista de la jerarquía, porque y un poco a colación de lo que hablábamos antes, de traer las alforjas llenas para el encuentro con el Padre. Recuerdo haber oído hace un tiempo en un podcast de una magnífica cadena de radio de Estados Unidos, la Eternal World Television Network, de un sacerdote, precisamente, pues un poco también preguntándole sobre este tema, que decía que, un poco pues incidiendo en esto, ¿no?, que esta vida no es la meta, sino el camino. Y él decía, no recuerdo dónde decía que lo había oído, si él le parecía así, pero que en el cielo, de cada 4 almas, 3 eran mujeres. Y no me cabe ninguna duda de que eso sea así, porque las mujeres han sido las más parecidas a Cristo en el mundo, en toda la historia de la humanidad. Ellas han sido las que más han sufrido, las que más han llevado cargas inmerecidas, las que han tenido más sufrimientos de todo tipo a lo largo de la vida. Y no me extraña en absoluto de que el cielo esté más poblado de mujeres que de hombres. Y venía a decir este sacerdote que por lo tanto las mujeres no deben de tener esa miopía de considerar al mundo como la meta, como el triunfar en el mundo, el llegar a ser algo en el mundo, el darle servicio en el mundo, como si fuera, digamos, la meta por antonomasia, sino más bien esa labor humilde, esa labor escondida, esa cooperación silenciosa, es lo que muchas veces pues es lo que nos va a llevar más lejos en el camino hacia el Padre, y eso es al final lo que debemos de estar todos buscando, no la gloria de la tierra, que la gloria de la tierra dura un día y el descanso y el premio va a ser eterno, sino más bien ese descanso, ese premio, que se nos recompensará según cómo hayamos llevado la vida. Entonces, no cabe duda de que el que ha sido despreciado, menospreciado, humillado, infravalorado, etcétera, en la vida, pues es el que va a tener desde luego más puntos a su favor, ¿no? Para que cuando llegue el momento de ese día en el que todos hemos de dar cuentas, en el que a todos se nos va a asignar nuestro puesto definitivo en la eternidad, pues este tipo de cuestiones pues van a salir a la palestra. Y ahí entonces, en ese momento, será cuando uno se arrepientan de haber tenido esos puestos de responsabilidad, esos puestos vistosos de cara al mundo, mientras que otros, pues a lo mejor, pues se alegran de haber tenido ese puesto escondido, ese puesto humilde, ese puesto en los fogones de la casa, para quizá, sí, en el mundo, pues atender y auxiliar a otros, pero ya digo, las penas duran un día, el descanso es eterno, y este mundo es una prueba, como he dicho en algunas otras ocasiones, una prueba en la que se nos exige dar mucho de sí, pero también el premio pues es muy grande, no es nada menos que la vida eterna. El que se empeña en complacerse y buscar solo los placeres de la vida, pues es como el que intenta alumbrarse en una noche cerrada de ventisca con una mísera vela. Una y otra vez enciende la mecha, pero no avanza, es como el caballo que corre detrás de la zanahoria. Porque la vida pues es un campo de entrenamiento, es como la clausura de que se impone un joven universitario para poder estudiar y aprobar los exámenes. Es la prueba, en definitiva, que hemos de pasar para heredar la eternidad feliz. Es una prueba dura, y peor aún, larga y muy larga, pero es que también es infinitamente larga la eternidad celestial y la eternidad infernal también. Jesús no vino al mundo a explicar o abolir el sufrimiento, sino a llenarlo con su presencia. No podemos pensar como los judíos de su época, que veían en él a un Mesías terrenal, alguien que les iba a liberar de los romanos. Él dio su vida por nosotros, y por tanto nosotros también tenemos que dar la vida por él. Cuando le vemos en nuestros hermanos, en los pobres, en los necesitados, cuando por ellos nos despejamos el camino hacia la vida, entonces también estamos dando la vida por él. Cada cual en su vocación, el casado por su familia, el niño por sus padres, el soltero por sus prójimos. Yo creo que hemos de tener valor y entereza y pensar pues que los sufrimientos soportados por Cristo no son malos, sino todo lo contrario. Si viéramos el valor de nuestras cruces, no querríamos que éstas nos faltaran nunca, y conoceríamos que la cruz es lo más valioso que hay en nuestras vidas. Y diríamos como Santa Teresa, como ya he dicho antes, que ya he nombrado varias veces en este podcast, decía, o padecer o morir, o como San Juan de la Cruz decía también, jamás, si quieres llegar a la posesión de Cristo, le busques sino en la cruz. Así que, pues cuando nos sobrevengan estos sufrimientos, estas decepciones, estos puestos humildes a los que muchas veces la vida nos relega, yo creo que hay que un poco decir, pues como decían los grandes místicos, Dios me ha configurado al varón de dolores, haciéndome participar así maravillosamente de la obra de la redención. Así que demos siempre gracias a Dios por los sufrimientos que nos concede, en aras de redimir las culpas mías o las de nuestros semejantes, y que todas estas penas, unidas a las de la cruz de Jesucristo, nos valgan para la expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Bien, y para terminar, pues os recuerdo una vez más la dirección de correo electrónico, por si queréis mandarme algún comentario, sugerencia, opinión sobre estos podcasts, sobre lo que digo en ellos, sobre alguna forma de mejora que pueda tener, aunque ya sabéis que mis posibilidades son limitadas. Podéis escribirme a tiempoyeternidad@licos.es. Licos es con Y. Y bueno, pues ya para terminar os informo que la música que está sonando de fondo pertenece al artista Claire Fitch, ha sido descargada de magnatune.com y es de su álbum Ambienselist. Así que pues nada, un saludo y hasta la próxima edición.